La Matera. Sabedor caminante el huerquén, echó rumbo a su casa en el sur. Descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin lo llevó a la determinación de descargar. En marzo, La Matera se viene a La Negra. Sí, este ciclo La Matera sale en vivo desde Radio La Negra por el 90.1 por el dial y por internet en radiolanegra.com.ar. Desde lo alto está bajando. Los martes a las 14:30 y hasta las 16:30, La Matera, por Radio La Negra. Y se repite los domingos de 10 a 12. La vida. Tengo un mapu, se enciende la vida. O el mapu se enciende la vida en mi raza. Se enciende la vida. ¿Qué tal, audiencia? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a un programa más de La Matera. Gracias por estar ahí como todas las tardes de los días martes a partir de las 14:30 o de las 2:30 de la tarde hasta las 4:30 de la tarde, 16:30 horas. Aquí estamos en La Negra, por la 90.1 de la Comunitaria del Bolsón, en la operación técnica y puesta en el aire Javier Ishikawa, como todas las tardes, y a toda la gente que hace a La Negra, muy buenas tardes también, bienvenidos al programa La Matera, cual conduzco hace muchos, muchos años atrás. Siempre arrimando algunas cositas, algunos comentarios, algunas cuestiones que tienen que ver con la política, muy allá arriba, ¿no? No lo manejo, sino la opinión del nombre sensible de lo que le sucede a la gente, a nosotros mismos, con estos cambios políticos, manteniendo en realidad siempre una misma base, que es el sometimiento del pueblo a beneficios de unos terceros que poco tienen que ver con la cultura del trabajo, tienen que ver con el afán, diría yo directamente. Ellos son los intermediarios del afano. Dígame si no, jueces comprometidos con el afano. Así lo estamos viendo día a día. No de ahora, sino de hace muchos años. Lo que pasa es que ahora es más visible toda la maldad del capitalismo, toda la maldad de esta gente que el único objetivo que tiene es el bienestar de ellos mismos y de algunos que según ellos comparten ese honor de ordeñar a la República Argentina hasta donde más se puede. y el obrero es el que trabaja, el que lucha, siempre lo mismo. Siempre lo mismo, esto es así. Le estoy hablando que siempre el partido que esté gobernando se hace lo mismo, se dice lo mismo, se actúa de la misma manera y se nota cada vez más. Ahora se ve más nítidamente. Los jueces ya, los que representan a la justicia, nada que ver, se representan a ellos mismos y a cierta élite que siempre tiene que ver con el dinero, con lo que más pueden económicamente. Siempre desde mi punto de vista, desde mi criterio, y no le importa al pueblo, no le importa. Pensar que se nutren de nosotros, ¿no? Nos prometen de todo y nosotros creemos, vamos y votamos y lo elegimos y se ríen. Nada los conmueve. Solamente el dinero de su patria, el dinero. Y bueno, pero usted ya se dio cuenta, ya sabe, ya vamos a escuchar música mejor, ¿qué le parece? Vamos a escuchar música. Mire a quién le traje el día de hoy, este pampeano, cantorazo, pero de esos cantores que no hay quien lo imite, ¿no? Esos cantores con luz propia, como lo es este pampeano que escuchamos seguidamente aquí en La Matera, en un rincón del alma. Alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós, en un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó, en un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó, tu cara, tus cabellos que tantas noches nuestras mi mano acarició, en un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca. siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Me parece mentira después de haber querido como he querido yo. Me parece mentira encontrarme tan solo como me encuentro hoy. ¿De qué sirve la vida si a un poco de alegría le sigue un gran dolor? Me parece mentira que tampoco esta noche es escucharé tu voz en un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Las cosas más bellas guardaré tu recuerdo que el tiempo no logró sacarlo de mi alma. Lo guardaré hasta el día en que me vaya yo. Alberto Cortés, qué cantorazo, señor. ¿Vio? Resulta que allá en España, voy a anunciar el próximo tema, como decía, allá en España, en la época de Franco, que acá estamos muy cerquita de llegar a esa política, a un poeta, como a tantos, porque dentro de su poesía, dentro del amor que sentía por el pueblo, lo diciendo, contando las verdades que lo sucedía al pueblo, el sufrimiento, el hambre. Estamos cerquita ya nosotros, aquí en la República Argentina, de esas vivencias, de esos padeceres, de esos gobiernos que lo tenían muy, muy domesticado al pueblo, casi como en el día de hoy. Y a este poeta que se ganaba la vida muy honradamente, contando lo que le sucedía a las personas, a los trabajadores, lo persiguieron como tantos otros, ¿no? Lo persiguieron, lo torturaron mentalmente, físicamente, rompían sus poesías, rompían si se encontraban con algún poemario de estas personas también, lo rompían, lo tiraban. Y bueno, esa es una de las torturas mentales que tenían para estas personas. Y después también lo encanaban y lo torturaron físicamente, lo torturaron. Y estando preso, era marido, padre, y su compañera, él era que proveía de alimentos, de algún dinero a su hogar en aquellos años. Y al meterlo preso, la mujer no pudo administrar la plata y quedó sin plata en el hogar, como se dice aquí en Argentina, seca. No tenía para darle de comer a la niña. Y le llega una carta donde estaba preso, a este señor le llega una carta por un carcelero conocido. Le pasa una carta de la mujer y le cuenta que no tenía para darle a su hijo nada, no había nada para comer en el hogar. Lo único que tenía era unas cebollas. Este señor entonces, Alberto Cortés, nos interpreta Las Nanas de la Cebolla. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho, que es la risa en tus ojos la luz del mundo. Ríete tanto que mi alma al oírte bata el espacio. Me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca.

silencio entre la gente de más edad. Uno rechaza todas las reglas, las viejas normas de urbanidad, que se las metan donde les quepan los que las mandan a respetar, que no hace falta guardar el grano, en todo caso Dios proveerá. Es preferible ser un fulano, un buen patrón de formalidad. Es preferible ser un fulano que un buen patrón de formalidad. Parece broma, pero pensé, de tantos cándidos inmortales, están poblados los cementerios y saturados los hospitales. Es necesario probar de todo, porque el saber no ocupa lugar. Si es peligroso de cualquier modo, por una vez nada pasará. A uno le queman las herejías, los ideales y el corazón. Y es paladín de las utopías, un Don Quijote de la razón. Cada momento es un desafío, ¿quién puede menos y quién da más? Grande o pequeño, caliente o frío, de donde venga y a dónde va. Grande o pequeño, caliente o frío, de donde venga y a dónde va. Parece broma, pero no hay serio, de tantos cándidos inmortales, están poblados los cementerios y saturados los hospitales. Cuando uno pasa los 35, es una torpe temeridad. Andar en moto haciendo el indio, a toda leche por la ciudad. Uno se vuelve más precavido, más aferrado a la sensatez. Ya no resulta tan divertido dar cabezazos en la pared. Uno se pone el paracaídas, echa llaves al corazón y abre la puerta de bienvenida a los chantajes de la razón. Y abre las puertas de bienvenida a los chantajes de la razón. Parece broma, pero en serio, de tantos cándidos inmortales, están poblados los cementerios y saturados los hospitales. Y cuando llegan los muchos cinco y anda la parca en la vecindad, uno quisiera pegar un brinco para volver a ser inmortal. Recuperar aquella frescura tan parecida a la libertad. Echar abajo las estructuras para volverlas a levantar. Siga la flecha hacia la salida, está prohibido volver atrás. Siga la flecha hacia la salida, está prohibido volver atrás. Parece broma, pero hay serio, que tantos cándidos inmortales, están poblados los cementerios y saturados los hospitales. La Matera, con Kai Simonelli. preguntaron cómo vivía, me preguntaron sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Voy a tomar un algo mientras estoy hablando con ustedes, audiencia. Tomo un cafecito, disfrutando de la música, disfrutando de los comentarios, abriendo los ojos, poniendo en alerta todos nuestros sentidos para ver de qué manera vamos cambiando algo. Por las armas no, ni soñarlo, porque te pasan por arriba. Te, la paz, en realidad la arma la tienen ellos. El enemigo, sí, enemigo. El enemigo del pueblo. Es así. Pensar distinto para ellos es entregar el país a pedazos, a jirones, entregar los bienes que son de todos los argentinos, de todos. Entregamos todo, todo el subsuelo, los ríos, la pesca, nuestra cordillera, que pasan, van y vienen. No importa. El asunto de recibir plata de quien fuere, no sé. Recibir plata, pero no ayudita. Para comprar un kilo de papa, no. Plata de la grosa. La reciben ellos, se la llevan ellos, la piden prestada ellos mismos. Y van vaciando el pueblo de todo. Y tengo por qué ser así, tengo por qué pensar así. Porque lo estamos viendo. Ahora entregan las represas, entregan los ríos, entregan la cordillera, entregan los mares. Nos sacan todo. El extractivismo, todo, como para no renegar, ¿no? Nos quedamos sin horizonte y no nos damos cuenta, ¿sí? Y ahora nos van a dar con todo, ¿sí? Nos van a dar con todo. El hijo del Sabalero, escuchamos seguidamente, Alejandro Carvajal, nos interpreta Tus Ojos. Tus ojos me regalan las ganas de vivir, el sol en la mañana y un día por parir, enfrentarme a la lucha, la contienda del hombre, y en tus brazos me olvido y encuentro las razones de seguir caminando, empeñado entre mis versos, buscando las respuestas que solo te da el tiempo, apelando al ingenio para aprender de los errores y poder merecer el estar vivo y ser tu hombre. Tus ojos eliminan los temores a morir, invitan a ese riesgo que tiene el compartir, enfrentar la alegría con mi triste mirada, y en tus brazos me olvido de ser todo y no ser nada. Soy el alma que vive escondido entre mis letras, mis logros y derrotas, mis momentos y condenas. Son la mano que oprime los botones del misterio, y yo tengo la suerte de abrigarte con mi cuerpo. Se eliminan los temores a morir, invitan ese riesgo que tiene el compartir, enfrentar la alegría con mi triste mirada, y en tu brazo me olvido de ser todo y no ser nada. Soy el alma que vive escondido entre mis letras, mis logros y derrotas, mis momentos y condenas. Son la mano que oprime los botones del misterio, y yo tengo la suerte de abrigarte con mi cuerpo. Cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Del optimista, Alejandro Carvajal. Estar en movimiento, sacudirse al ritmo de este tambor. Los bajones son cosas que van y vienen. Lo bueno es saber que tienes todavía una ilusión y jugarte siempre mirando adelante, tratando de meterle sangre cuando guía el corazón. No se achique, hermano, dele con todo, que si llueve, seguro que parará. Y hay amigos que estamos para ayudarle, no está muerto quien pelea, ni quien canta una canción. Te saludan los que sienten tu cariño, los que conocen el niño que vive en tu corazón. Se duerma, mire que la vida es corta y no es cosa de dejarse madrugar. Por ser bueno, alguno te cree idiota, hay que tener los cojones como los de Superman. No se me asuste, que el diccionario me ampara, no invento palabra alguna, tampoco la realidad. La Matera. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron sobre. Seguimos escuchando a este decidor, a este cantor poco conocido, poco difundido, pero aquí está en La Matera. ¿Sí? Alejandro Carvajal. Sonría. Sigue enterrando la verdad, sigue soñando con el mar. Sigue cantándole al revés al hijo que le dio su ser. Y sonríe y se miente, se despide, muestra el diente. La Matera, música de Patagonia, nacional, latinoamericana, tangos, poesía, cuentos. Este venezolano que vamos a presentar seguidamente, un bocho de la canción, este señor, una manera de expresar tan centroamericana, unas canciones tan sentidas, tan sencillas, porque cuesta escribir de esta manera, con esta sencillez, que lo entiende de todo el mundo. No es muy rebuscado, lo dice tal cual lo siente y tal cual lo ve, y lo expresa de esta manera. La patria buena. Sea grande siempre se irá pequeña, y es de todos la tarea de hacer una patria buena, buena pa' que vivan todos con bienestar y sin quejas, buena pa' que la miseria se aleje de Venezuela, buena para que los ríos no lo seque la candela. La unidad de toda la gente.

pesadilla, despierto tú puedes ver que somos nosotros los que lo están matando, sí. Que molleja primo tan cristalino que está del agua ayer, no es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él. Y en eso me ha puesto el alma. Que estaba en el agua ayer, no es el parafín todo lo que está matando, todo lo que hay en él. ¿Cómo vivía? Me preguntaron. Seguimos en La Negra, por la 90.1, la comunitaria, de aquí del Bolsón, escuchando La Matera, como todos los días martes, de 14.30 a 16.30 horas. Idea, conducción, musicalización, de quien les habla, el CAI Simonelli. Audiencia, bienvenido si usted recién sintoniza La Negra, bienvenido. Habíamos escuchado a don Alberto Cortés, a Alejandro Carvajal, el hijo del Sabalero, escuchamos a Lee Primera hace un ratito nomás, y ahora nos dirigimos imaginariamente a Cuba, y ahí lo trajimos a don Compay Segundo. Con su ritmo, con su voz, con su música y con sus invitados. Hace tiempo no río como hace tiempo. Lo mejor de la vida. Ali Primera junto a esta cantoraza. Martirio. Que no dejo un momento de pensar en ti. Yo no sé qué será de mí si no estoy junto a ti. Yo no sé qué me está pasando, que no dejo un momento de pensar en ti.

canto, tanto pienso, tanto canto, tanto veo, tanto canto, tanto siento, tanto canto, tanto tengo. No calles jamás aunque te maten, porque quien calla, compañero, otorga. Es muy triste saber que otros se quedan por tu pan tendidos en la calle. Madurarán los campos algún día para que cortes la flor que más te guste, y en cada hermano crecerá un domingo por todos estos tiempos de agonía. La Matera presenta Tiempo de Poesía. ¿Qué tal? ¿La viene pasando bien? Bueno, mejor así. ¿Cómo le va, Rafa? Buenas tardes. Gracias por colaborar con La Matera. Aquí en La Negra, muchas gracias. Haciéndole la pata ahí al compañero, señor operador, señor con mayúscula, señor operador. Sí. Gracias, Javi. Y Chicago, gracias por estar ahí, como siempre. Ahora en La Matera vamos a escuchar que hace tiempo no les ofrezco este tiempo de poesía, audiencia. Y hoy traje algo aquí, a la radio, algo de poesía para compartir con usted, de este señor de la Isla Grande de Tierra del Fuego, más precisamente de Río Grande, como lo es don Julio José Leite, más conocido por todos como el Mochi, el Mochi Leite. Algún día les voy a explicar el porqué del mote este de Mochi. Algún día les voy a explicar. Un poeta muy grande, un poeta muy comprometido con la clase de trabajadora, comprometido con el sufrimiento de las personas, el sufrimiento de la gente, el sufrimiento con la política, con las promesas que hacen ciertos políticos. Y él lo transmite desde su amargura, desde su bronca. Le cuenta a la gente. Mochi Leite, entonces, manifiesto. Manifiesto. No creo en los grandes hacendados de la poesía, en los latifundistas de la tinta. Creo en el ovejero de las letras, que con los perros rigurosos de las situaciones cotidianas van trashumantes con su piño de ideas, afrontando cuero al cielo la palabra para darnos abrigo. Ellos son los que saben que no es cuestión de esperar la esperanza, sino de ganarla. Los arquitectos de la literatura, que sigan con sus escuadras, compases y balanzas, nosotros, peones constantes, a fuerza de imagen, construiremos la justa casa del hombre. Tiempo de poesía. Mochi Leite en tiempo de poesía. Don Barrientos. Don Barrientos. ¿Cuántos años de campo, Don Barrientos? ¿Cuántos? Si hoy me parece verlo encima de una lomada, cuereando alguna oveja que no aguantó las nevadas, o montando muy despacio, siempre rodeado de perros, resoplando por el asma, sin importarle el invierno, recostado en su matungo que conocía las picadas. Es dura tierra del fuego, es dura, murmuraba, pero la quiero. Y por las noches, cuando los tacos de lenga crepitaban en el fuego, apurando algunos vinos, nos contaba el ovejero relatos salpicados de escarcha, coirón y cielos, historias de malos patrones, de magros jornales, amores de peones. O por ahí, cuando el vino plagaba de duendes el corazón del viejo, se agigantaba en sonrisas, nos prometía corderos guachos, quillanguitos de guanaco o algún cachorro de perro. Luego dormía su austero sueño, acurrucado entre sus cueros. Don Barrientos, amo y señor de lo intangible, hoy vegeta en un asilo, recordando su matungo, sus picadas y sus perros, mirando por las ventanas cómo progresa el silencio, siempre luchando contra su asma. Don Barrientos de siglos, figurita repetida de mi infancia en María Betty, relegado a un injusto olvido, abandonado a su suerte. Por ahí silba Don Barrientos, como recordando sus años de viento. Siempre silba Don Barrientos, está deseando que venga la muerte. Él, el ovejero, transita por misión grande, se siente su presencia por los campos de consumo. Él espera la muerte, pero no sabe que para seres de su estirpe nunca llega a esa hora, porque están proyectados en lomadas de silencio, en siglos de nevadas, en toda nueva aurora. ¿Cuántos años de campo, Don Barrientos? cuántos, si hoy me parece verlo encima de una lomada, cueriendo alguna oveja, resoplando por el asma, sin importarle nevadas. Cuero, curtido de viento, boina descolorida, su caballo y sus perros, allá por María Betty iba dejando la vida, ovejero de mi tierra, ovejero de mi tierra. Pucha, que los Menéndez se vayan a la misma mierda. ¿Qué tal? Y a servir un poco la sangre, ¿no? Nos hace pensar y repensar. Y ¿cuándo será el día? ¿Cuándo? De que, como suelo decir yo, alguito cambie para el beneficio de los hombres que habitamos esta tierra. No hablo solamente de Argentina, de la tierra en sí, en general. Y bueno, vamos a seguir machacando, no nos queda otra, ¿cierto? Bien. Ahora les presento a este cantorazo, jueguino también. Lo el monte que tiene el apodo, que tiene, es el Puma. Me estoy refiriendo a don Ramón Barrenechea, que le pone música a este poema del monte Chileite y lo canta bárbaro. Ramón Barrenechea, entonces escuchamos seguidamente del Mochi Leite, Mi Cristo Pona. Ahí va mi indio roto, mi ona destrozado, mi Cristo marrón. Camina sin orejas algún latifundista, se las ha cortado, fue acusado por los destrozado, mi Cristo marrón. Arrastra sobre el lomo una cruz impuesta, cuánto le pesa, pero igual repecha, repecha, repecha la cuesta. Ahí va mi hermano ensangrentado, mi ona destrozado, mi Cristo marrón. Altar tienen preparado un altar de olvido, ya le tienen preparado un misionero. Grita cristianización. Crucifixión, ya está clavado en la cruz, espinas de calafate coronan su frente cobre, salta la sangre, esta bebe la luz, todos aplauden, y mi hermano, pobre, no entiende por qué lo lastiman, por qué lo han inmolado, y murmura en su lengua: perdónalo, Padre Viento, tú que alejas la tormenta, perdónalo, tú que cantas al rozar las lenguas, perdónalo, perdónalo. La Matera presenta No Tango Tan. ¿Cómo se pianta la vida? ¿Qué tal? ¿Qué cantor, no? Don Ramón Barrenechea. ¿Qué interpretación también del poema de Mochi Leite, cuando cantaba Mi Cristona? Y seguidamente, tiempo de poesía, venimos con No Tango Tan, casi al cierre del programa del día de hoy de La Matera. Recuerde que estamos todos los martes de 14:30 a 16:30 horas por La Negra, la 90.1, la comunitaria del Bolsón. Javier Ishikawa en la operación técnica y puesta en el aire. Aeroveo que anda caminando por si surge algún problema en la transmisión de La Matera por la Negra. Ahí lo veo a este señor, sí, lo veo caminando de acá para allá, controlando todo. Bueno, gracias. Vamos a escuchar seguidamente en No Tango Tan un cantorazo a mi criterio. Es un cantor criollo y una vez, hace ya unos cuantos años atrás, le pedimos con unos amigos que cantara tangos. Sí, accedió y bueno, y se aprendió algunos tangos y ya venían algunos, ya lo traían a la memoria esos tangos, y bueno, y empezó a cantar. ¿Y para qué? Cuando empezó a expresar tango, que no es nada fácil interpretar tango, no es nada, porque no se canta, se dice más que nada el tango, se frasea muchísimo, y bueno, casi se recita con un fondo musical espectacular. Y esta vez lo vamos a escuchar de Alfredito Romero aquí en la materia con orquesta. Cantor solista, cantor que se acompaña con guitarra, lo acompañan, puntean. Los tangos que él sabe interpretar con guitarras. Y bueno, y ahora ya se largó a lo grande. Después lo acompañan, canta con orquesta. También canta con fuelle. Cantan con fuelle, con trabajo. Y ahora con orquesta. Así que tenemos el gusto de escuchar a Alfredo Romero en el cierre de la materia de este día martes con estos tres tanguitos. Audiencia, los tangazos. Lo decía audiencia. Chao. Hasta la próxima. No sabrás, nunca sabrás lo que morí mil veces de ansiedad. No podrá nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que queman, caricias que me atan y me torturan sin razón. El ser que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Y estás clavada en mí, te siento en el latir abrasador de mi sien. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque esta duda brutal, ¿por qué me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar? Sin embargo me atormento, porque en la sangre te llevo y a cada instante febril mi amante, quiero tus labios besar. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque esta duda brutal, ¿por qué me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar? Sin embargo me atormento, porque en la sangre te llevo y a cada instante febril diamante, quiero tus labios besar. Te quiero siempre así, estás clavada en mí como un puñal en las carnes. Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tu brazo morir. Estás escuchando La Matera por Radio La Negra. Era una calle de un barrio pobre y en una casa con un zaguán, y una muchacha vivía entonces de la que todos tenían que hablar. Una muchacha que noche a noche dejaba el barrio para volver cuando la aurora de azul y bronce mezclaba el sueño con el taller. Aquella de la que todos hablaban porque siempre la encontraba en el volver de madrugada. Aquella con un poema de amargura dibujaba en la dulzura del azul de su mirada. Estrella de esperanzas y de olvido bajo un cielo amanecido con mentiras y charpanes. Estrella, todos los que hablaron una noche te lloraron en la casa del saguán. Recién entonces la comprendieron y se llenaron de compasión para la vida que hacía aquella, hasta encontraron una razón, quien más quien menos lo confesaron, que se pudieron equivocar. Y como siempre el barrio entero recién entonces dejó de hablar. Aquella de la que todos hablaban porque siempre la encontraban al volver de madrugada. Aquella con un poema de amargura dibujado en la dulzura del azul de su mirada. Estrella de esperanzas y de olvido bajo un cielo amanecido con mentiras y chalepanes. Estrella, todos los que hablaron una noche te lloraron en la casa del saguán. Estrella, todos los que hablaron una noche te lloraron en la casa del saguán. Estás escuchando La Matera por Radio La Negra. Por ella, que estás enfermo de amor y que no encontras el beso ni más lindo ni más puro como el que ella te brindó. Yo sé que te estás matando como un gil en corazón. No sé por qué lo he vivido y en carne propia metido llevo tu mismo dolor. Pero ojo, ¿pa' qué andas penando? Dale, cantale, viví. Dale, que el mundo es un can tirado por los guiras que sufren así. Dale, ¿no ves que ella ríe? No es de este siglo llorar. Dale, mándate otro whisky, total la guadaña nos va a hacer sonar. Yo sé que del cuarto tuyo vos arrancar la querés y que no hay amor más puro ni más lindo ni más noble como el de aquella vez. Yo sé por qué de esos mares también sufro como vos. Pero es mejor que dejemos, porque en vez de consolarnos, vamos a llorar los dos. Fenojo, ¿pa' qué andas penando? Dale, cantala y viví. Dale, que el mundo es un carro tirado por los giles que sufren así. Dale, ¿no ves que ya ríe? No es de este siglo llorar. Dale, mandate otro whisky, total la guadaña no va a hacer sonar. La Matera. Sabedor caminante el huerquén,